y por eso que vamos a hablar con Noelia Villafalle. Ella es contadora. Buenos días, Noelia. Ángel Basile le habla de este lado. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, soy la contadora Noelia Villafalle, presidenta de Monotributistas Asociados República Argentina, que es la única asociación a nivel nacional que nuclea monotributistas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Frente a esta situación, realmente el sector está indignado. A nosotros nos recibe el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, en el Poder Ejecutivo Nacional el día lunes 14, producto de todo el reclamo que hemos hecho, expedientes presentados en Casa Rosada, que ya ha visto esto el presidente de la Nación también. Y bueno, nosotros queríamos llegar a hablar con el presidente como para que vea cuál es la situación actual del monotributista, que realmente la está pasando muy mal. La única ayuda en el 2021 fue un subsidio de 22.000 pesos para monotributistas, que seguramente muchos de los que nos están escuchando no pudieron inscribirse porque no sabían esta información. Nosotros desde nuestra fanpage Mara Monotributistas vamos informando todo minuto a minuto a la gente, que les pasamos los videos explicativos y demás, y todos los monotributistas que se inscribieron, que eran de monotributistas sociales hasta categoría K, la más alta, sin empleados, no hacía falta que tuvieran esos requisitos, hoy día, desde ayer, ya están empezando a cobrar los 22.000 pesos. Pero nosotros decimos, ¿cuántos se pudieron inscribir? O sea, realmente fue un número muy chiquitito, que justamente la gente que nos va siguiendo a nosotros o que se fueron enterando por los diferentes medios de comunicación que nosotros estamos informando de este subsidio y que teníamos todo el video explicativo. No había un cartel en AFIP que cuando vos ingresaras te dijera subsidio de 22.000 pesos. Entonces, realmente esto es como de dar solamente una medida dirigida a quien está reclamando y no todo el sector, y realmente los monotributistas que no nos conocen también están necesitando este tipo de ayuda, que tendría que haber sido de manera una difusión de manera gubernamental. Ahora bien, si bien todos no conocieron esto, la mayoría, yo te digo más del 90% no lo conoció a este subsidio, sin embargo se tienen que enfrentar a una actualización de las tablas del 35% retroactivo a enero. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué ahora encima nos castigan con un aumento? Y esto es importante decir, que la actualización de las tablas se dan todos los años. Los primeros de enero de cada año se actualizan las tablas. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina, es un país que no es estable, y por lo tanto facturar 19.000 pesos en el 2019 versus 19.000 pesos en el 2021 obviamente no es lo mismo, porque se lo comió gran parte de la inflación. Entonces, por lo tanto, tienen que estar actualizadas las tablas, pero ¿qué dijimos hoy? Nosotros estamos en un momento de pandemia en donde en el 2020 el único contribuyente castigado cobrándole un impuesto cuando tuvo cero ingresos fue el monotributista. De hecho, nos juntamos el 1 de julio del 2020 con diputados nacionales, oficialistas y de la oposición, y si ustedes ven el Zoom que está subido en nuestra página de YouTube, Mara Monotributistas, van a ver que diputados tanto oficialistas como de la oposición dijeron que era sumamente injusto. Entonces decimos hoy, ¿por qué? Si en ese momento vieron que era sumamente injusto, si nosotros nos hemos cansado de hablarle al presidente de la Nación y de ahí hacia abajo a todo el gabinete, y le hemos explicado cuál es la situación del sector, ¿por qué hoy actualizan las tablas y también actualizan las cuotas cuando nosotros recomendamos que al menos se congelaran la cuota del monotributo y de esta manera no iba a haber retroactivo ni nada? ¿Y qué pasó? ¿Por qué el 1 de enero no se actualizó? Porque en la fórmula interviene el índice previsional, y la jubilación en el 2020 fue aumentada por decreto. Por lo tanto, esa fórmula quedó cero, y en el 1 de enero del 2021 no tuvimos esta actualización. Si no, desde el 1 de enero del 2021, si hubiésemos tenido la actualización, ya hubiésemos reclamado desde aquel tiempo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, pese a todos los expedientes que hemos presentado como la única institución nacional que hoy está reclamando, y que es la única que está conformada hoy, el Poder Ejecutivo, el único que pudo atajar el penal de tantos reclamos que estábamos teniendo fue el Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que dijo, bueno, el lunes los recibo. Pero entonces, ¿por qué nosotros estamos movilizándonos por las redes y haciendo una conferencia de prensa que vamos a dar la mañana 10 de junio a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales? Porque, por ejemplo, en Uruguay hay monotributistas, y a los monotributistas uruguayos le han dado un subsidio de 30.000 pesos por 3 meses, Entonces decimos, bueno, que el mundo se entere lo que está sintiendo el monotributista, porque seguramente si hoy nos está escuchando alguien en relación de dependencia o alguien que no conoce la figura del monotributista, no debe entender qué es lo que pasa. Entonces le queremos mostrar al mundo y al resto de la sociedad qué es lo que pasa o qué es lo que padece el monotributista en Argentina, gobierne quien gobierne, porque esto no es una cuestión ni siquiera de quién gobierne, ¿no? Acá al monotributista, nunca nadie en la vida del monotributista han efectuado políticas públicas a favor del sector. Entonces es importante que la gente hoy deje de agachar la cabeza, deje de decir, bueno, esto es lo que me toca por ser monotributista, nadie me ayuda, empezar a levantar la voz, ponerse la camiseta, que sepan que hay una institución nacional que los está defendiendo, que es gratuita asociarse, por lo tanto no tienen que pagar nada, y empezar justamente con este reclamo, estar mañana todos vía streaming viendo la conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, para que el gobierno se sonroje y el día lunes, que nos recibe el ministro, nos dé la sorpresa el presidente de estar en esa reunión, porque realmente el que tiene la llave para solucionar esto es el presidente de la nación, que es lo que nosotros hemos dicho, de que él tiene la llave justamente para solucionar esto y darle una palmada en la espalda a 3.700.000 monotributistas, más monotributistas sociales, que hoy se sienten indignados porque ven esta deuda que tienen y además este incremento de la actualización del 35%. Para las personas que no saben que está pasando esto, tienen que ingresar a www.afip.gov.ar con su CUIT y su clave fiscal, buscar la pestaña CCMA, Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos, ahí está la sábana de todos los pagos que van efectuando, y ahí van a ver que seguramente, o sea, todos van a ver un saldo en rojo en los diferentes periodos, por más que hayan pagado en tiempo y forma, y es necesario que sepa la gente que todavía no pague, porque tenemos que esperar hasta el 14, porque seguramente muchos monotributistas que nos están escuchando la están pasando muy mal, y es realmente injusto lo que está sucediendo con el sector. Noelia, la verdad que lo que cuenta, Marco Rosso la saluda, lo que cuenta, la verdad que, bueno, muy indignante este aumento, la verdad, y ha sido un sector muy golpeado, como decía usted, y también que esto impulsa a la baja del monotributo, ¿no? Claro. Y fomentar la clandestinidad también, digo, porque imposible pagar esto, nadie se enteró de este subsidio de 22.000 pesos. Y cómo han hecho en el 2020 y cómo lo siguen haciendo cuando también se ha habido muy resentida la actividad, ¿no? Tal cual, y aparte eso es lo que decimos, estamos fomentando a la clandestinidad. Si el monotributista se da de baja, deja de aportar a la obra social y pasa a colapsar el sistema público de salud, pasa a dejar de aportar los aportes jubilatorios, y los jubilados que hoy necesitan ese dinero no lo van a tener, deja de aportar el componente impositivo nacional y el componente impositivo provincial, que terminan siendo, al ser millones los monotributistas, el lubricante, el motor de la economía. Entonces decimos basta, basta de estrujar al sector, basta de justamente que el Estado te diga, mirá, ¿cómo monotributista me decís que no te ayudé si yo te di un subsidio de 22.000 pesos en el 2021? Y que el monotributista diga, no. ¿Cuándo? Ah, bueno, no supiste, desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio estaban abiertas las inscripciones, pregúntale, ahí, fíjate ahí en Mara Monotributistas, hay muchos que ya lo están cobrando. Y, ¿pero cómo yo no me enteré? Y bueno, porque la resolución 266/2021, yo la publiqué en el boletín oficial un día sábado, 22 de mayo, a las 2 de la mañana, después fue domingo, lunes y martes feriado, y bueno, monotributista, ¿cómo no te fijaste en el boletín oficial esa resolución, que justamente te la dejé a mano un día sábado hasta el día... hasta el 25 feriado para que la veas? Y uno dice, es realmente una tomada de pelo que el gobierno dé una medida económica dirigida a unos tantos que están reclamando, que son justamente nuestros asociados, que ellos el día sábado supieron de este subsidio porque nosotros estábamos solicitando esa medida, y por eso estuvimos esperando hasta las 2 de la mañana que se publicara en el boletín oficial. Es sumamente injusto porque hay millones de monotributistas que no conocen a nuestra institución y que realmente necesitaban este subsidio, y justamente es sumamente injusto que, producto de no conocernos, se hayan quedado sin este subsidio. Entonces nosotros estamos pidiéndole también al Estado que, por favor, abra una nueva convocatoria para este subsidio de 22.000 pesos, porque hay muchas personas que lamentablemente la están pasando muy mal y no hay ningún tipo de ayuda del Estado. Totalmente, totalmente. Noelia, pendientes entonces para mañana, conferencia de prensa, y el lunes los va a recibir el Poder Ejecutivo, bueno, me imagino para también reclamar de forma formal y bueno, también que se escuche este reclamo, ¿no? Tal cual, muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el ministro de Desarrollo con el reclamo, que en realidad la llave la tiene el presidente? Nosotros decimos, bueno, nosotros al ministro también tenemos un reclamo propio de él, que es la tarjeta alimentar, que las personas que hoy cobran un subsidio, un SUAF, un salario familiar, que son nuestros monotributistas de las categorías de la A, las categorías más bajas, uh-huh, hoy no tienen una tarjeta alimentar, por lo tanto, hoy, por ejemplo, el fotógrafo, que es categoría A, que tiene hijos y que no tiene actividad, cobra el salario familiar, pero no cobra en la tarjeta alimentar. Entonces decimos, eso es sumamente injusto, y eso es lo que le vamos a pedir al ministro de Desarrollo, pero también le vamos a decir todo esto que él ya sabe con respecto al reclamo con el Poder Ejecutivo Nacional, para que él sirva de interlocutor y le diga al presidente de la Nación, mira, el 10 de junio te hicieron una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales. Nos estamos sonrojando desde el Poder Ejecutivo, demos una respuesta al sector, porque no puede ser que estén pidiendo una mesa de diálogo desde marzo del 2020 y todavía no te hayas hecho un hueco en la agenda para poder atender a los representantes de los monotributistas actualmente, y uno dice, muchos cuestionan y dicen, ¿será, Noelia, porque sos mujer? ¿Será porque sos mujer que realmente no te tendrías que tener bigotes y ser grande como para que el presidente te dé un hueco en la agenda? Y uno dice, no, tal vez no sea eso, ojalá que no sea eso, porque si no sería una discriminación en términos de género, pero ojalá que ahora, el lunes, se haga un hueco en la agenda, vea todo lo que estamos haciendo gratuitamente por los monotributistas y diga, bueno, che, sí, tienen razón, al final están conteniendo un sector que en vez de estar reclamándome a mí, Wafit, están conteniéndolo a los monotributistas, y bueno, solucionar este tema lo más urgente posible. Noelia, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, la verdad, es muy importante difundir y hacer visible esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso muy grande. Muchas gracias, Noelia. Que tenga buen día.